otro guiño. Un espero estés bien, cómo se encuentra mi niño. Iba camino un gran error por cometer, a falta de cariño. Llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda y me dijo no persigas una falda. Tarde o temprano verás que no es buena inversión. Y así fue que te arranqué, un solo golpe en mi vida. No hay demasiado que hacer cuando no ves la salida. No me dejaste opción, realmente no hubo opción más que la despedida. A buena hora paré, lo que vivimos fue insano. Gracias a Dios desperté y metí el freno de mano. Si crees que te perdí, debes saber que hoy sin ti es demasiado lo que gano. Demasiado loco.